antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Garfield regresará a la televisión con una nueva serie. El famoso gato que ama la lasaña y odia los lunes vuelve. Viacom se convirtió en el dueño de la creación de Jim Davis, por lo que será a través de Nickelodeon que se presente el proyecto. Además, la compañía también lanzará productos del felino y sus amigos. Cabe destacar que Post Inc. era el propietario de los derechos de autor de la caricatura, pero su autor continuará dibujando la tira cómica que creó en 1978. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.